Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Hoy, para nuestro tema en vivo, arrancamos bien arriba con The Fam, de una banda fundacional del género stoner, The Caius. Stoner no stone, son dos géneros distintos para los que no saben. Recibimos muchos mails a puentesamarillos.fm@gmail.com. Avisamos que no pasamos temas a pedidos, pero agradecemos las recomendaciones, las felicitaciones y las fotos que nos dejaron nuestros oyentes en bikini. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog y también puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Hoy tenemos un programa ecléptico. Vamos a hacer foco en Sigur Rós y su música onírica. Te vamos a presentar una banda argentina llamada Fútbol, que decidió agregar un violín como instrumento permanente en su música. Y en Discos Salvadores te traemos Sea Changes, la obra más introvertida de Beck. Ahora llega un bloque bien rockero. Arrancamos con una de las bandas preferidas de la casa. Llega Pez y un tema de su disco Frágil Invencible, haciendo realidad un sueño imposible. Después vamos a escuchar a la banda de Zakk Wylde, Black Label Society, con All For You. Ciudades gigantes sin tiempo se arrastran hasta aquí. Debemos del hombre, enemigo del hombre, Dios de destrucción, buscando el refugio de las almas simples, lejos de su creación. Quiero quedarme en pueblos enteros escondidos, viviendo alejado de la idea de la guerra. Quiero creer que en algún lugar hay gente haciendo real el sueño imposible. Invencible. Frágil. Guantes Amarillos. No solo son 2 horas de rock, son 2 horas sin reggaetón. Recién escuchamos a los californianos Black Rebel Motorcycle Club con Whatever Happened to My Rock and Roll. Y antes sonó una banda australiana que merece un especial en nuestro bloque Nuevo Rock. Se trata de Wolf Mother y su tema New Moon Rising. Seguimos en Puentes Amarillos con Rock al Palo. Ahora llegan los Nashville Pussy con High as Hell, la banda de Atlanta conocida por el erotismo de sus componentes femeninas. Después cerramos este bloque con el supergrupo formado por Joe Bonamassa, Glenn Hughes y Jason Bonham, Black Country Communion, haciendo el tema que le da nombre a la banda. Grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos foco sobre la discografía de un grupo islandés, Sigur Rós, que significa en su idioma Rosa de Victoria. La banda se formó en 1994 y desde entonces fue ganando terreno en la escena para convertirse en uno de sus referentes. Las atmósferas etéreas, los agudos de Johnny Brigson y las guitarras tocadas con arco de violín son algunos de los condimentos que el característico sonido onírico de esta banda. Tienen 8 discos editados, entre los cuales recomendamos Tak y el doble acústico y eléctrico, Half Heim. También vale la pena ver su DVD, Heima, que muestra a la banda en estudio y en vivo con imágenes impactantes de Islandia. Si un año pasado comunicaron que se tomarán un descanso indefinido, esperamos que pronto vuelvan a girar y podamos verlos en Argentina. Ahora vamos a escuchar del disco Half Heim 2 temas, Higgomalind y Agestinbrug. Aclaro que no soy islandés y no tengo la menor idea de cómo se pronuncian estos temas. Por último, del aclamado disco Tak, vamos a escuchar Hopipola. Sigur Rós y su música orínica suenan en Puentes Amarillos. No creemos que Radio GD sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Todos los días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy te vamos a presentar a Fútbol, un trío de punk rock experimental argentino formado en el año 2003. Hasta la fecha tienen 3 discos editados y participan activamente en la escena porteña. Su música se forma con una base de guitarra, violín y batería. El violinista Fernando Terranova es también integrante de la orquesta típica Martín Fierro. Vamos a escuchar 2 temas de Fútbol. El primero es No llores niño, de su segundo disco, Más bambino que nunca. Y después El abominable, de su tercer álbum, Papá se va a Japón. Hermoso nombre para un disco. No llores niño, no tengo ser feo. Cara percudida y grasa en el pelo, paseando mi angustia en cada tacho lleno. We'll be right back. Puentes Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. Everyone might Acabamos de escuchar un tema tan extraño como simpático, Chapman, del dúo Coco Royce. Lo que sigue es otra locura, esta vez de los argentinos Prieto Viaja al Cosmo con Mariano y su tema Cruzando el Parque de la paga Lo-Fi Home Sessions, que los podés conseguir en la página de Mandarina Records. Y luego llega Go Outside de los debutantes Cal. Thank you. guantes amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. We'll be right back. hacerte transpirar. Su piel desnuda comenzó a brillar. Ya no me importa si vuelve a gritar. Tormenta en el mar, te vas a estrellar. Los miles de ojos te vine a matar. Ya estuve aquí, no quiero volver. Brazos enfermos se van a romper. Vamos a bailar en el funeral. El fuego ya está, ya el fuego del mar. Tu clave de Dios desapareció. La luna es metal en tu habitación. Es el perfume de tus ojos. Es el perfume de tus ojos. Primero escuchamos a los Black Keys con Lonely Boy, primer corte de su último disco El Camino, y cerramos escuchando El Perfume, de los chicos de la Patrulla Espacial, otra banda surgida de la siempre prolífica movida platense. Te recuerdo que podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter, en @puentesamarillo, y gustar de nosotros en Facebook. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy te vamos a presentar el octavo disco de Beck, el multiinstrumentista de Los Ángeles. Sea Changes fue grabado en el 2002 con la producción de Nigel Godrich. Poco después de cumplir 30 años, Beck descubrió que su novia lo engañaba, lo que lo sumergió en un periodo de depresión y desolación. En una semana escribió las canciones y armó este disco de base acústica que transmite los sentimientos del artista en aquel momento. Mientras que nosotros nos emborrachamos y nos dejamos la barba cuando nos deja una novia, Beck se encerró y creó un disco intimista y profundo que resulta imperdible. Por eso Beck es un referente para muchos músicos y nosotros solo podemos hacer este programa de radio. Vamos a escuchar The Golden Age, el primer tema de Sea Changes, el disco salvador que te presentamos hoy en Puentes Amarillos. Of the world drift away. treacherous road with a desolated view. This distant light, you hear their foreign progresivo. No inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock. Tampoco es un top five. Puentes Amarillos. Un concepto. Cinco temas. Los cinco temas de esta semana los hacemos a cara de perro. Arrancamos con los vascos Negu Gorriak haciendo By Doberman Belts, Dos Doberman Negro, y luego seguimos con un clásico de los Stooges, I Wanna Be Your Dog. Musikalari, gati aldurik, bomba horiaten, orkestrak, nirba. future here. Now we're gonna be face to face. And I'll lay right down in my favorite place. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. Well, come on. Set me free now. Mom won't Lo último que sonó fue Dog Face Boy de Eels, tema que presentó al niño que luego en el disco conceptual Hombre Lobo se convertiría en el lobizón. Ahora siguen los Super Furry Animals con Golden Retriever y cierra este bloque dedicado a los perros la banda de Les Claypool, Primus, haciendo Too Many Puppies, justamente en un bloque con muchas mascotas. We'll be right back. amarillos. Lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Recta final de este Puentes Amarillos, escuchando Drive, de Incubos. Si quieres ver la playlist del programa de hoy, puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, donde puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Ahora seguimos con la familia Follow, los King of Leon haciendo Use Somebody, y después los Dead Cup for Cutie con Meet Me at the Equinox. Looking down.

Última tanda musical en Puentes Amarillos. Vamos con los franceses de Phoenix, de su cuarto disco, Distomanía, y cerramos con el legendario Robert Plant haciendo Promised Land. This is showtime.